1979, en el que Paul Gerson se coloca como líder y decide utilizar el seudónimo de Bonobos, que en realidad significa buena voz. Su primer sencillo sale ese mismo año, U2-3, el primero en colocarse en los charts irlandeses. A este sigue ya en 1980 la canción 11 O'Clock TikTok, la primera que llega a ocupar un lugar sobresaliente en las listas británicas. Después viene el álbum Boy, que fue aclamado tanto en Europa como en Norteamérica. En 1981 sale October, que coloca a la banda dentro de las irlandeses más respetadas. Pero sin duda alguna fue el LP World de 1983 con el que llega el éxito para este grupo, con canciones súper representativas del movimiento pacifista como Sunday Bloody Sunday, New Year's Day y otros. No solo han participado en importantes movimientos como Band Aid, Amnistía Internacional, Self-Aid y Lightning. De hecho, Bono ha sido elegido para hablar sobre la paz y los derechos humanos en varias conferencias en su natal Irlanda. Incluso fue invitado por el Papa Juan Pablo II a una audiencia privada a la que Bono contestó que solo iría con la condición de que de este no se hiciera publicidad alguna. Lo que tenemos esta tarde en WFM en exclusiva es una recopilación de sus tres primeros álbumes que pertenecen a su etapa más honesta, pura y creativa, sin la comercialización que más tarde desleía esta concepción. Con ustedes, desde London Hammersmith Palace, el verdadero y original YouTube de principios de la década, lo que muchos de ustedes no escucharon, en concierto, en exclusiva, por WFM. Magia digital. En exclusiva. En vivo. ¡No! En exclusiva. En concierto. A song called Surrender.